me pone la piel de gallina cada vez que te nombro, amorcito mío. ¡Bueno! Porque yo tuve un desliz, tú te apartaste de mí, se me pelusta la piel, porque yo siempre fui fiel. Todo ese amor que te di, lo disfrutaste muy bien. Tú siempre fuiste feliz, jamás lo vas a vivir. ¡Bueno! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Oh! ¡Dígala! ¡A todo ritmo! ¡Sí! Se me pone la piel de gallina cuando apenas trato de nombrarte. Se me pone la piel de gallina cuando solo empiezo a recordarte. Se me pone la piel de gallina cuando apenas trato de nombrarte. Se me pone la piel de gallina cuando solo empiezo a recordarte. Por eso ahora yo quiero hablarte, también mirarte, para implorarte que tú regreses. Es importante para que juntos sigamos adelante. Por eso vida, donde te cuentes, quiero pedirte que me perdones, no me castigues tan bruscamente. Te necesito y ahora quiero verte. ¡Bueno! ¡Opa! Se me pone la piel de gallina cada vez que te nombro. ¡Sígala! ¡Báilalo, báilalo! Se me pone la piel de gallina cuando apenas trato de nombrarte. Se me pone la piel de gallina cuando solo empiezo a recordarte. Se me pone la piel de gallina cuando apenas trato de nombrarte. Se me pone la piel de gallina cuando solo empiezo a recordarte. Por eso ahora yo quiero hablarte, también mirarte, para implorarte que tú regreses. Es importante para que juntos sigamos adelante. Por eso vida, donde te encuentres, quiero pedirte que me perdones, no me castigues tan bruscamente. Te necesito y ahora quiero verte. Sí, quiero verte. Ven, ven.